Y se burla de mis padres. Se burla de mis padres, con la que lavamos las patatas y las alubias y todo eso.